Tolia, Tolia, con Jose. This is faster. Es porque me marchaste aquí. Es porque no ayudarás más a mí. Yo te prometo que cambiaré por ti. No cambiarás porque ya eres así. Yo te entregaré mis caricias y más. Y te notaré que has sido lo que te sirvo. Ay, como de mí eso tú puedes pensar. Si cada día yo te amo más y más. Siento que estoy muriendo. Si no te tengo junto a mí. Es que siento que estoy muriendo. Si no te tengo junto a mí. Ha sido culpa tuya, tú no me valoraste. Nunca apreciaste el amor que yo solía brindarte. Siento que estoy muriendo, si no te tengo junto a mí. Es que siento. Music.com.pa.